33 minutos pasadas de las 10 de la mañana. En la ciudad de La Rioja, a esta hora es 23 grados la temperatura. Plan de vivienda para la clase media. El titular de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, Carlos Crovara, presentará esta tarde en el anfiteatro Marta Mera el programa de edificación de 338 viviendas para la ciudad de La Rioja. Estas viviendas, la Nación financia un monto de 107 mil pesos a través de un fondo, que es el fondo de fideicomiso, que es el que financia este paquete de viviendas. Los requisitos fundamentales de los postulantes a las viviendas son, en primer lugar, es para vivienda única, es decir, que la persona, la familia que se postula, no tiene que ser propietaria de ningún tipo de vivienda, ni adjudicataria de programa vivienda, ni haber tenido en ningún momento una casa propia por otros medios. Tener un ingreso de 4.000 pesos para poder pagar una cuota de 1.000 pesos durante 15 años. Voy a homenajear con votos a Carlos Menem. Así lo manifestó el gobernador Luis Beder Herrera en el marco del acuerdo rubricado con el bloque menemista que comandan Nicolás Martínez y Claudia López de Brígido. Marcha para el Día de la Memoria. Rogelio de Leonardi desglosó detalles para la actividad a realizar el próximo jueves en conmemoración a la memoria. Todos estos sectores sociales, políticos, sindicales, de derechos humanos de La Rioja, ha decidido la realización como punto culminante de una marcha el día jueves en horas de la tarde en la Plaza 25 de Mayo. Vamos a participar de estos actos como lo venimos haciendo todos los años y reivindicando que estas iniciativas son del campo popular, son de ese movimiento alternativo que tratamos de construir entre todos y no tiene nada que ver con los actos oficiales. Nosotros las hemos mantenido durante 30 años en la provincia de La Rioja, conjuntamente con Madres, conjuntamente con los expresos, desde la Asociación de Maestros, desde la Central de Trabajadores, desde los partidos políticos de izquierda. Vamos a seguir en esta tesitura. El tiempo. Para el día martes, se presenta hasta estas horas de despejado, con una temperatura de 20.